Inventario. Verano de 2003. Decidieron escapar de Bilbao. Pidieron prestado el coche a su padre y llegaron hasta Fuente D, en el corazón de los Picos de Europa. Los Picos de Europa se distinguen de otras montañas por sus formaciones rocosas, en las que el agua se filtra dejando a la vista un paisaje árido. Aparentemente no hay ríos ni fuentes, por lo que los animales permanecen bajo tierra en las simas y las cuevas. Era la primera vez que viajaban juntos y se alojaron en un albergue de literas compartidas. Por la mañana subieron en teleférico hasta la nave desde la que se accede a la pared plana y vertical. Esa noche volvieron al albergue. Al día siguiente madrugaron. Discutieron sobre las provisiones que tenían que llevar y decidieron que sería suficiente con pan, chocolate y frutos secos. Metieron todo en su mochila de Freitag blanca, con las tiras negras y la solapa amarilla. Llevaba un pantalón de coronel tapioca recortado hasta las ingles, una camiseta rosa pálido, un pañuelo amarillo y las botas chirucas de su madre. Las botas tenían bordada una flor morada en el costado. En esa época llevaba el pelo corto. Subieron 2 kilómetros en zig-zag hasta coger altura. Caminaron todo el día deteniéndose en los collados y por la noche llegaron al refugio del collado Germoso. No había cuarto de baño. A la mañana siguiente pensaron volver dando un rodeo. Siguieron a 3 excursionistas que se dirigían hacia la palanca. De la palanca podían llegar hasta el Naranjo de Bulnes y ahí volver hasta el albergue de base. Comenzaron subiendo un canchal de piedra suelta. El camino no estaba marcado con pintura, sino con hitos formados por piedras colocadas una encima de otra, que se confundían con el fondo. Los 3 que iban delante ya habían atravesado el canchal cuando uno de ellos empujó por accidente una piedra que cayó rodando. Gritó avisando para que se apartaran. Dejaron bruscamente el camino para salvar la piedra y cuando quisieron volver ya los habían perdido de vista. El sol pegaba fuerte sobre el canchal y se acercaron a una sombra, dejando aún más de lado el camino. No volvieron a recuperar la senda de hitos, ahora indescifrable en la distancia. Fue entonces cuando pensó que solo quedaba seguir subiendo, ya que volver atrás supondría tener que tirarse por la pendiente de piedras sueltas. Miró su teléfono móvil pensando en la posibilidad de pedir ayuda, pero no había cobertura. Concentrados en salvar el camino inexistente, no cruzaron palabra. Espías. Verano de 2003. Decidieron escapar de Bilbao. Pidieron prestado el coche a su padre y llegaron hasta Fuente D, en el corazón de los Picos de Europa. Los Picos de Europa se distinguen de otras montañas por sus formaciones rocosas en las que el agua se filtra dejando a la vista un paisaje árido. Aparentemente no hay ríos ni fuentes, por lo que los animales permanecen bajo tierra en las simas y cuevas. Se alojaron en un albergue. Por la mañana subieron en teleférico y por la noche volvieron al albergue. Al día siguiente, antes de emprender el camino, discutieron sobre las provisiones que tenían que llevar y decidieron que sería suficiente con pan, chocolate y frutos secos. Subieron 2 kilómetros en zig-zag hasta coger altura. Caminaron todo el día y por la noche llegaron al refugio del Collado Germoso. Tras ellos llegaron algunos excursionistas para quienes ya no había sitio. Durmieron en tiendas de campaña colocadas cerca del helipuerto. Pensaron que sería mejor dar un rodeo antes de regresar y siguieron a 3 excursionistas que se dirigían hacia la palanca. De la palanca podrían llegar hasta el Naranjo de Bulnes y de ahí retomar el camino. Subieron un canchal de piedra suelta marcado únicamente con hitos de piedras que se confundían con el fondo. Los excursionistas, a quienes seguían, ya habían atravesado el canchal cuando uno gritó avisando que caía una piedra. Se apartaron bruscamente del camino y cuando quisieron volver ya los habían perdido de vista. El sol pegaba fuerte sobre el canchal y se acercaron a una sombra. No volvieron a recuperar la senda. Fue entonces cuando pensó que haría cualquier cosa antes de volver atrás. Miró su teléfono pensando en la posibilidad de pedir ayuda, pero no había cobertura. Durante ese tiempo no cruzaron palabra. Llegaron a un paso que tuvo que atravesar sujetándose únicamente con los brazos. Como era su primera vez, pensó que era algo normal el tener que atravesar 3 metros con los pies en el aire. Manchó su camiseta rosa pálido. De nuevo barajaron la opción de regresar sin llegar a la cima, pero regresar resultaba aún más arriesgado, puesto que solo podrían hacerlo tirándose por el canchal de piedra suelta. Llegaron hasta lo que podría ser la altura de la cima, una cresta rocosa. Desde allí vieron lo que ya les habían anunciado, el impresionante paisaje del gran macizo central y lejos, al horizonte, el naranjo de Bulnes. Pero nada era como habían imaginado.